San Lucas capítulo 2. Acuérdese que estamos en fiestas. En estos tiempos la gente está celebrando la Navidad o la Natividad. La Natividad significa nacimiento. Y precisamente pues el nacimiento más glorioso que ha sucedido en la historia, ¿no? Hoy quiero que aprenda algo. Yo quiero que aprenda cuál es la diferencia entre una noticia y una receta. Porque muchas veces Jesús nos enseñó, ¿no? Y Él dijo, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Den la buena noticia. Pero hoy a veces nosotros no predicamos una buena noticia, nosotros a veces le enseñamos a gente una receta. Ejemplo, tres pasos de cómo alcanzar la liberación del pecado. Y el Evangelio no es una receta. Ejemplo, los cocineros saben que es una receta. Ah, van a hacer un pastel de tres leches. Entonces, primero los ingredientes. ¿Qué se necesita para hacer un pastel de tres leches? Tres bolsas de leche. No, yo sé que no. Se llama de tres leches porque leche condensada, leche en polvo, crema de leche y la leche de vaca que viene en bolsa, ¿no? Entonces le dan los ingredientes y usted hace el postre de tres leches y tiene que seguir una receta. Imagínense, hermanos, donde nosotros le enseñáramos a ustedes recetas para liberarse de algunas cosas. ¿Eso sería una carga? Imposible de llevar. Ejemplo, yo les tengo una mala noticia. Para entrar al cielo hay que ser perfectos. ¿Sí sabía? ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren morar eternamente con Cristo? Les tengo una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que hay que ser perfecto. ¿Por qué es una mala noticia? ¿Cuántos pueden ser perfectos aquí? Entonces, una mala noticia. Entonces, si yo le digo a usted, para entrar al cielo tiene que ser perfecto, ¿usted una vez qué va a decir? ¿Cómo queda usted? ¿Cómo quedo yo? Quedamos totalmente descalificados. Pero le voy a enseñar una receta para ser perfectos. Entonces, hágale, démela, porque yo quiero sacrificarme. Yo quiero ir al cielo. Entonces, primera... los ingredientes se los doy después, ¿no? Pero primer paso, apártese del pecado. Ella, ¿cómo podemos apartarnos del pecado si el pecado está en nosotros? ¿No dice la Biblia que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen las iras, salen las disensiones y todas estas cosas, ¿dónde están? En el corazón. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? ¿En dónde está el pecado? Acuérdese que el apóstol Pablo decía, yo hallo esta ley, el pecado está ¿en dónde? ¿En dónde está el pecado? Entonces, ¿cómo alejarme de algo que está ¿en dónde? Arraigado en mí. Entonces, si yo a ustedes les doy una receta, estoy haciendo lo que hicieron los fariseos, poniendo cargas pesadas sobre los hombros de la gente que ni ellos mismos podían mover con un dedo. Entonces, hermanos, muchas cosas que nosotros escuchamos ahora, en vez de traer libertad, ¿traen qué? Presión. Traen cargas. Y se supone, ¿cuántos? Bueno, yo sé que no leyeron, no, la mayoría no lo han leído. Pero si alguna vez, en estos días vi algo que publicó el pastor Sujel Michelén de República Dominicana, y él decía 50 libros que no deberían dejar de leer algunos los cristianos. Y entre esos libros estaba El Progreso del Peregrino de Juan Bullen. Listo, tal vez usted no leyó el libro y no lo ha leído. que se lo recomiendo que se lea. Yo creo que es el mejor libro cristiano que yo he leído en mi vida. Pero algunos se vieron la película, algún día la proyectamos la película. ¿Cuántos se vieron la película del progreso del peregrino? ¿Y se acuerda que el peregrino cargaba, tenía un bulto? Y él tenía su Biblia. Pero para él cada vez su pecado pesaba más y más. ¿Y cuándo se le cayó la carga? ¿Cuando empezó a seguir cierta receta? ¿O cuando se encontró frente a la cruz de Cristo? Entonces, si yo les enseño a ustedes recetas, 4 pasos para alcanzar esto, 5 pasos para ser libre de esto, 3 pasos para ser el mejor marido del mundo, le voy a decir algo. En vez de traer libertad a su vida, vamos a traer ¿qué? Más cargas y más cargas y más cargas. Y la noticia que yo les traigo es, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces quiero enseñarles algo. Hoy quiero que aprenda la diferencia entre una receta y una noticia. Y cómo el Evangelio no es receta, es ¿qué? Noticia, la buena noticia. Eso significa el Evangelio. ¿Qué estaban esperando los judíos? Desde el principio, ustedes saben, Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén para que lo labrasen y lo cuidasen. Pero en el huerto habían 2 árboles. Y Dios les dijo, ustedes pueden comer de todos los árboles que hay, menos del árbol que está en medio. Porque del día que de él comen, y Dios puso algo que es ciertísimamente válido, de cierto morirás. El día que ustedes coman de ese árbol van a morir. Ustedes saben, andando el tiempo, Eva se encontraba por ahí caminando en el paraíso y la serpiente se le apareció y le dijo, con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto que está, de los árboles que están en el huerto. Y Eva le dijo, no, no, no, eso no fue lo que el Señor dijo. El Señor dijo, de todo podemos comer menos del árbol que está ahí en el medio, porque el día que comamos, de cierto que moriremos. Y como el Satanás es astuto, y dice la Biblia, acuérdese, la Biblia lo presenta como un ser astuto, me temo que como la mujer con como la serpiente con astucia engañó a Eva, vosotros seáis extraviados de alguna manera de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Él es astuto, y él le dijo a Eva, no morirán. ¿Cómo trató Satanás a Dios? De mentiroso. Y a mí me parece que mi Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es el único verdadero. Y ella hizo caso, ¿cómo así que no moriremos? Sí, sino que serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios. La gran mentira del diablo, serán como Dios. El hombre siempre ha querido alcanzar su divinidad. Ustedes saben que Eva comió, le dio a su marido, le fueron abiertos sus ojos, conocieron que estaban desnudos, tuvieron vergüenza, empezaron a inventar los sistemas humanos de cómo cubrir nuestro pecado. Esa desnudez que ellos quisieron cubrir representa el pecado. Y ellos, ¿cómo cubrimos nuestro pecado? Y empezaron a imponerse ¿qué? Las primeras cargas. La manera de cubrir el pecado, ¿cómo es? ¿Cómo es? Hagámonos vestidos de higuera. Cubrámoslo conforme a nuestros medios. Y se hicieron hojas de higuera. Después llegó Dios, ustedes conocen la historia. ¿Qué pasó, Adán? ¿Por qué te escondiste? No, es que tuve miedo y me escondí. Porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? Y empezaron las excusas. Acuérdese de lo que les he enseñado. El hombre buscará siempre a quién echarle la culpa. Todos son culpables, menos él. Y como hoy en día tenemos gente que nos ayuda a inventarnos excusas, es más bueno que la gente vaya a una iglesia donde le ministren liberación que le prediquen arrepentimiento. Porque la culpa no es mía, ¿de quién es? Del demonio. No, es que, pastor, yo adulteré. Ore por mí, libéreme del espíritu de adulterio. Si vienen a una iglesia como esta, yo no le voy a decir, usted necesita liberación, usted necesita ese arrepentimiento, porque el adulterio no es ningún demonio. El adulterio es, ¿qué? Pecado. Entonces, ¿a la gente le gusta más la liberación que el arrepentimiento? ¿Por qué? Porque usted no tiene la culpa. ¿Quién la tiene? El demonio de adulterio. Aquí hay gente, alguna vez una hermana que ya no está aquí, está por allá en Chile, me visitó, estábamos en la oficina. Pastor, es que mi hijo es muy rebelde, yo quiero que me lo libere. Yo le dije, hermana, le voy a enseñar cómo liberar a su hijo. Consígase un palo, y como él ya estaba grande, se va a conseguir un palo que grandecito, no un palo ya chiquitico, ¿no? Entre más grande el palo, tiene que ser más grande y más duro, ¿no? Uno al principio les pegaba con un balsito de esos que con las que se hacen las carteleras, ¿no? Y después así, ya cuando Juan tenga 17 años, ya cogemos la tabla de la cama y así sucesivamente mientras viva con nosotros, ¿ok? Entonces yo le dije, usted se va a conseguir una tabla, porque ¿qué dice la Biblia? ¿El niño cómo nace? Rebelde, porque la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. ¿Y cómo lo liberas? Con una tabla. Le vas enseñando que la rebeldía es pecado, que a Dios no le agrada, que a ti tampoco, y le das, y lo vas liberando. La gente hoy en día le gusta lo sencillo y no quiere admitir responsabilidades. Entonces, ¿comiste del árbol que te dije que no comiese? Señor, la mujer. Yo no tengo la culpa. ¿Quién fue? La mujer que me diste. Ah, entonces ¿a quién le echó la culpa? Si no me lo hubiera dado, no hubiera pasado eso. Entonces, ¿quién tuvo la culpa al final? ¿A quién le estaba echando la culpa a Adán? A Dios. ¿Sí ve cómo es la vida? ¿Sí ve cómo somos los seres humanos? Al último, ¿a quién culpamos? ¿Por qué este mundo está como está? Porque hay injusticia. Y al último, y al que le echamos la culpa, ¿quién es? A Dios. Y nadie quiere admitir que es pecador. Hermano, mire, yo tengo muchos problemas con muchas cosas que hoy en día hacen los seres humanos y hacen los cristianos. El niño empieza a portarse mal, ¿y a quién busca? ¿A quién lo remite la profesora del colegio? Ay, este niño, yo no puedo más con él. ¿A quién se lo mandamos? Al psicólogo. Y el psicólogo, a lo último, ¿qué va a decir? ¿Quién tiene la culpa? ¿El niño? Él es así porque en su casa. Él es así porque tiene un trauma. Él es así porque esto. En las iglesias igual. Administración de Sanidad Interior. Entonces empiezan a decir, ve a tu pasado, una mujer te abandonó, por eso eres así, porque te rechazaron. Entonces todos tienen la culpa. Ahorita, ¿quién tiene la culpa? La mamá que te abandonó, el papá que te violó, la mujer que te dejó, el marido que se fue, y tú no eres culpable. ¿Quién es? La mujer. Pero tú me la diste. Entonces revísate, Dios. Eso es lo que le estaba diciendo Ana a Dios. Revísate. Lo que me diste no fue, ¿qué? Como muy bueno. Esa mujer, hermano, es tu mujer. Esa es la que Dios te dio y es la perfecta para ti. Ese marido que tienes es el perfecto. Puede ser gordito, bajito, bonito, feíto, peludo, velludo, lo que sea, pero es el perfecto. A algunas les tocaron hombres bonitos, ¿sí o no, Rosalba? A algunas. A otras pues les tocaron, bueno, pero es el perfecto. Pero nosotros siempre estamos buscando a quién echarle la culpa. Y como dijo alguien por ahí alguna vez, que el hombre se quedará sin amigos, se quedará sin mujer, se quedará sin hijos, pero nunca se quedará ¿a quién echarle la culpa? Nosotros siempre buscamos culpables. ¿Y por qué no cantamos la canción que dice, culpable soy yo? ¿Se acuerdan? Los que son de los años 70. Culpable soy yo. La mujer que me diste. ¡Eva! ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente. ¿Y la serpiente qué dijo? Ah, estaba sola ya. Si hubiera habido un perro por ahí, el perro, y el perro le hubiera echado la culpa al gato, y el gato le hubiera echado la culpa al ratón, el ratón le hubiera echado la culpa al pollo, el pollo le hubiera echado la culpa a la lombriz le hubiera echado la culpa, hermano, pero nadie sería culpable. ¿Y qué hizo Dios? Les dio una promesa. La primera promesa que vemos en la Biblia, la primera promesa de salvación, les dijo, de la mujer saldrá alguien que pisará en la cabeza a la serpiente. Esta le herirá en el calcañar, pero esa simiente le herirá en la cabeza. Los seres humanos siempre esperaron, los descendientes de Adán siempre esperaron cuál era el hijo nacido de la mujer, la simiente que iba a destruir a Satanás y que lo iba a liberar del poder del pecado. Porque ya el hombre empezó a ser esclavo del pecado. Dios cogió un cordero, lo sacrificó, lo vistió, lo sacó del huerto del Edén. Pero ellos siempre estuvieron esperando la promesa. Ustedes saben, mire, Adán tuvo dos hijos. Los primeros que narra la Biblia tuvieron mucho más. Cuando ellos salieron del huerto, Eva tuvo un hijo que llamó ¿qué? Caín. ¿Y qué pensó Eva? Le llamó Caín porque dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. ¿Qué dijo Eva? Aquí nació el Salvador, pero no era. Y los hombres siempre estuvieron esperando la noticia. ¿Cuál era la noticia? Ya está aquí, ya llegó, ya nació el que va a herir a la serpiente. Ya nació el que nos va a libertar de la potestad de las tinieblas a la potestad de Dios. Ya nació. Siempre estuvieron esperando ¿qué? La noticia. Tenía que llegar la noticia. Ellos estaban a la expectativa. Capítulo 2 de Lucas. Capítulo 2 de Lucas. Después de toda esta introducción, vamos a ver cuál es la noticia. Les voy a mostrar cómo en día cometemos el error de ponerles cargas a ustedes, dándoles recetas que son imposibles. Y les voy a mostrar cómo esta noticia es refrescante y es poderosa. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese, ahí en su Biblia dice empadronado, en otras palabras, censado. Un censo es algo que hacen los gobiernos para saber cuánta gente hay, cuántos del sexo masculino, cuántos del sexo femenino, qué problemas tiene la población, bueno, todo eso. Augusto César había promulgado un edicto que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Había una gran diferencia. Hoy en día vamos a ser censados, y el gobierno, cuando edicta y promulga el edicto, dice que nadie puede salir de su casa, que tienen que esperar a que lleguen los encargados del DANE para censarnos. Pero en esa época, si usted era de Marmato, Cauca, tenía que ir a Marmato. Sirley, ¿dónde es? De Yumbo. Ah, bueno, usted se quedaría en Yumbo, Harold. De Yumbo, ¿alguien aquí es de otra ciudad? Rubí de Popayán. Pero Rubí no. Cuando la mujer en esa época, buenas épocas, la mujer se casaba, ya no se pertenecía a ella. ¿Ahorita era de quién? Del marido. Entonces ella tomaba ¿qué? La ciudadanía del marido. Hace unos años, y algunas de ustedes en su cédula tienen el D, que era bueno. Hoy en día ya no son de nadie. Las mujeres a veces, bueno, dejemos a las mujeres quietas, dejemos así. Que Dios las ayude, las convierta y la buena noticia las libere de todo lo que este mundo perverso ha hecho para contribuir al pecado de las mujeres. Entonces, Pablo es de Buenaventura, ¿no? Entonces, Pablo tenía que irse para el puerto. Y se iba con Rudy y se iba con Pablito. Y allá eran censados. Cada uno tenía que ir a su ciudad. ¿La hermana? Usted es de Yumbo. La Victoria. Entonces, ya la hermana Rosalba tenía que irse a la Victoria. Así era. Entonces, como José, el marido de María, era de Belén, tuvieron que salir de Nazaret hacia Belén para ser censados. Pero hago una pregunta, ¿esto sería casualidad? ¿Será que existen las casualidades? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que existe el destino? Ay, no, lo que me depara el destino. ¿Qué creen ustedes? De acuerdo a la Biblia no hay casualidades. De acuerdo a la Biblia no existe el destino. De acuerdo a la Biblia existe la soberanía de Dios. Dios había declarado por sus profetas que el Cristo, su Hijo, la promesa de aquel Salvador, que iba a destruir a Satanás, iba a liberar a los suyos de la opresión satánica y del pecado, iban a ser ¿en dónde? En Belén. Entonces, este rey un día dijo, vamos a hacer un censo. La pregunta es, ¿será que él lo hizo por casualidad? ¿Será que él lo hizo por hacerlo? ¿Quieren leer el Proverbio 21:2 un momentico? Vamos a ver si los reyes, los gobernantes, hacen lo que se les dé su regalada voluntad. Vamos a ver. Proverbio 21:2. Dice la escritura. Ah, no, el 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. ¿Qué es los repartimientos de las aguas? El surco. ¿Por dónde va el río? Por donde el surco los dirige. ¿Qué hace el rey? ¿Qué hacen los reyes? ¿Qué hacen los gobernantes? Solo lo que Dios les ordena. ¡Ay! ¿Por qué los reyes toman decisiones a veces malas? Porque Dios va a traer juicio. ¿Por qué a veces los reyes toman decisiones buenas? Todo, todo, mire, dice la Biblia, que el corazón del rey está en la mano ¿de quién? De Dios. Y a todo lo que Dios quiere, lo inclina. ¿Les podría leer más versículos? ¿Quieren más pruebas bíblicas de eso? ¿O cree eso? Les voy a mostrar otra prueba bíblica. Que los reyes solo hacen la voluntad de Dios. ¿Quieren verlo? ¿O lo dejamos así nomás? Apocalipsis, capítulo 17. Cuando usted lee la Biblia y tenía 10 cuernos, y de sus cuernos salían unas coronas, todo eso representa naciones. Esos 10 cuernos que representan 10 naciones, que representan 10 reyes, bueno, leámoslo desde el versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, Apocalipsis 17:12, que aún no han recibido reino, está hablando de un futuro, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Qué dice? Recibirán autoridad. ¿Esa autoridad quién se la da? Acuérdese que la Biblia dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Cuando Jesús fue presentado a Pilato y él le preguntó algunas cosas a Jesús Pilato, Jesús no le respondió nada. ¿Y qué le dijo Pilato? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte o tengo autoridad para soltarte? ¿Y Jesús qué le dijo? Ninguna autoridad tendría si no te hubiera sido dada del cielo. La autoridad que hay es porque Dios de alguna manera la ha establecido. Y no voy a hablar de la autoridad porque ustedes saben que eso ya lo he enseñado, las clases de autoridad que hay. Dice, ellos recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. Esos 10 reyes tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Más adelante hablaremos de eso, que ustedes saben que estamos haciendo el estudio Apocalipsis. Y pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? ¿Quién es el Cordero? Acuérdense, ahorita cantamos al Cordero. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que han visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre de naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. ¿Qué estaban haciendo esos reyes? Lo que Dios quiso. ¿Y qué es lo que Dios quiso? Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Podría hablar de muchos ejemplos, pero hermanos, mire, no creemos en las casualidades. ¿Creemos en qué? En la soberanía de Dios. Nosotros creemos que no puede pasar nada sin la voluntad de Dios, como Él dijo, como Jesús lo enseñó. No puede caer un pajarillo a tierra sin la voluntad de Dios. No puede caer un pajarillo a tierra sin la voluntad de Dios. Entonces, cuando el gobernador Augusto César le dio por hacer este censo, es porque Dios había puesto en su corazón que lo hiciera. Su hijo no podía nacer en Nazaret, tenía que nacer ¿en dónde? En Belén. Entonces José, como era de la casa de David y había nacido en Belén, tuvo que salir hacia Belén. Entonces, vuelvo y hago la pregunta: ¿crees en las casualidades? ¿Crees en el destino? ¿O crees en aquel que dijo: en mi mano están tus tiempos? Toda mi vida está en control de ¿quién? Toda. ¿Temes a eso? ¿O estás seguro en las manos de un Dios santo que sabe cómo hace sus cosas? ¿Pero por qué me sucedió esto? ¿Algunos de ustedes vieron bordar a sus abuelas? ¿Se acuerdan cómo bordaban? Yo me acuerdo, o sea, no había mi abuela porque yo no conocía a ninguna de mis abuelas. La abuela por parte de mi papá, la mamá de mi papá había muerto antes de que yo naciera. Y cuando yo nací, 13 días después, mi abuela de la emoción murió. O sea, yo no conocía a mis abuelas, no tuve esa oportunidad. Pero sí vi a mi mamá bordar. Y ustedes saben que cogen como unos tambores, ¿no? Y meten una tela ahí, yo sé que la apretan, y empiezan a bordar. Uno era pequeño y uno como veía eso por debajo. ¿Cómo se ve el bordado por debajo? ¡Feo! ¿Cuál es el problema de nosotros? ¿Nosotros cómo estamos viendo las cosas? Desde abajo, entonces no entendemos. ¡Ay, por qué se me fue! ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué, si nunca fuiste mía. Bueno, entonces nosotros decimos: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y nosotros no entendemos las circunstancias. Y vemos como el bordado feo, pero ¿cómo se ve el bordado por arriba? Bonito, perfecto. Dios, todo lo que hace es perfecto. Por eso la Biblia dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Hay gente pasa: Dios, tu palabra dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida, pero a mí no me han seguido sino deudas, problemas, fracasos. Hermano, si eres de Dios, todo eso es para tu bien. Lo que te ha seguido es el bien. ¿Sí lo cree? Difícil, ¿no? Pero el problema es que usted está viendo ¿qué? El bordado por abajo, eso se ve feo, pero Dios, ¿cómo lo está viendo? Perfecto. Y al final de los tiempos dirá: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahí todo se va a aclarar para nosotros. A veces no lo entendemos. Imagínese María en embarazo, tener que hacer un viaje de Nazaret a Belén en una época donde no había aviones. Señor, proveeme un viajecito en primera clase. En estos días yo estaba haciendo un vuelo, estábamos haciendo un vuelo nacional, ¿no? Y los aviones de vuelo nacional son diferentes a los vuelos internacionales. Y el avión se atrasó y nosotros azarados ahí en el aeropuerto. Y Avianca nos mandó un avión de vuelos internacionales. Que hubieran estado mis hijos, hubieran sido los felices. Porque al frente de mi asiento hay una pantallita con un control de videojuegos. Como los vuelos internacionales son largos, para ir de aquí a Miami son 4 horas. ¿Sí o no? Imagínese, la hermana Fanny compró un apartamento a 4 horas de Miami, ¿sí o no? De Cali a Miami hay 4 horas, entonces está a 4 horas de Miami. Entonces, un beneficio, nos dieron el avión. Pero a la María, ¿cómo le tocaba viajar? ¿Cómo le tocaba viajar? Bueno, nos dicen que en burro, ¿no? Y lo más seguro es que sí sea en burro, o sea, la Biblia no lo dice. O sea, quiero aclararles que la Biblia no lo dice. Lo que pasa es que tenemos, o sea, si ella hubiera viajado en camello, hubiera sido más difícil, porque el paso del camello es más fuerte, o sea, entonces es más matador. En cambio una mula, pues va más lento y es más suave el viaje. Entonces, no voy a decir, la malvada mula le comió la paz. Entonces, creemos que fue mula por las circunstancias. ¿Ok? ¿Cómo? En mula, en burro, en lo que sea. ¿Ok? Pero no era en avión, no tenían todas las comodidades. Ahorita este viaje, uno con este embarazo. Ay, es que Dios no sabe lo duro que es esto. Dios sabe. ¿Usted cree que Dios no sabe lo duro que es ser humano? ¿Él se hizo hombre? ¿O no se hizo hombre? ¿Qué más duro para Dios hacerse hombre? Se humilló, hermano. Dios, siendo Dios, ¿se hizo qué? Esa es la mayor humillación. Entonces Dios sabe. Es que Dios no sabe, Dios sabe. Dios no sabe lo que estoy sufriendo. Sí, Dios sabe lo que estás sufriendo. Dios sabe lo que estás pasando. Y mi Biblia dice, yo creo que la suya dice, que Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces usted no puede dudar del cuidado de Dios. Usted no puede dudar de la fidelidad de Dios. ¿O usted cree que José y María podían dudar de la fidelidad de Dios? Mira la hora que se le ocurre a este hombre hacer el censo. Y nosotros, según tenemos al Hijo de Dios en el vientre de María. ¡Qué incomodidades! ¡Dios sabe! Yo no sé por qué somos tan necios a veces. ¿Y por qué tenemos nuestros corazones endurecidos y a cada tiempo le estamos reprochando a Dios? No reproches más, haz lo que hizo David cuando le dijeron tu hijo ha muerto. Se levantó del piso, fue, se bañó, se afeitó, entró al templo y adoró, hermano. Y dijo, le dijeron, pero mientras el niño estaba enfermo, estabas tirado al piso y ahorita que mueres, te arreglas, te afeitas, te pones bonito. Y él dijo, cuando estaba vivo y enfermo, yo tenía esperanza de que viviera y Dios me lo concediera. Pero ya murió, ahora yo voy a él y él no puede venir a mí. Y adoró a Dios, no reprochó. Cuando Job perdió todo, ¿qué hizo? Adoró a Dios. Cuando la mujer le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Él qué hizo? ¿Reprochó con ella juntamente? No, le dijo, has hablado como suelen hablar las mujeres tontas. Así le dijo, hemos de recibir de Dios el bien y no lo malo. Hemos de recibir de Dios la paz y no la adversidad. Le dijo necia a su mujer. Y dice que en todo esto no pecó Jot contra Dios, sino que rasgó sus vestidos, se echó ceniza y adoró. Ay no, Señor, un viaje en mula. Y yo creo que María lo hizo de buena gana. Somos extranjeros y peregrinos. Y además los creyentes no han entendido lo que es el sufrimiento. ¿Qué dice la Biblia que es el sufrimiento del cristiano? ¿Qué produce el sufrimiento en el creyente un cada vez más un peso de ¿qué? De gloria. Por eso el cristiano debe hallarse ¿en qué? En supremo gozo cuando estén diversas pruebas. Usted y yo no hemos entendido lo que es sufrir en Cristo. ¿Sufrir en Cristo qué es? Glorioso. ¿Ustedes tienen la misma Biblia que tengo yo? ¿Cuántos tienen la misma Biblia que tengo yo? Esa Biblia dice que estemos en supremo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Puede leer, pero no ahorita. Hebreos 10:34 dice que ellos sufrieron el despojo de sus bienes ¿con qué? Con gozo. ¿Cómo sufrían ellos? ¿Cómo es el sufrimiento del cristiano? Con gozo. Con gozo, con gozo, con gozo, hermanos, con gozo. Bueno, ya nos quitaron todas las canciones hasta bonitas, ¿sí o no? Hasta eso cambió en el cristianismo. Hasta las canciones cambiaron. Antes decía, si me falta la mano, yo le adoro con el alma. Si me falta el pie, yo le adoro con esto. Ahora la gente no quiere que ni le falte la mano, que ni le falte el pie, que ni le falte nada. Ahora dice, Señor, si no me das nada, si no me das todo, no te adoro. ¿Cómo ha cambiado el cristianismo, no? ¿Será que ha cambiado el cristianismo? O muchos que piensan que son cristianos no lo son. O muchas iglesias que dicen que son cristianas tal vez ni lo son. Porque se habla de cualquier cosa menos de Cristo. Bueno, dejemos ahí. Cerremos el espacio. Y María y José hicieron su viaje. Versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Esa palabra encinta es la que se usaba hace años para decir que una mujer estaba en embarazo. Hace 10 años, 15 años, no era grosería decir, esa mujer está encinta, o esa mujer está preñada. Acuérdate que nosotros hablábamos así. Hoy en día usted dice, ¿está preñada? ¡Ay! Le dan en la boca, eso es grosería. O sea, ha avanzado tanto el mundo, ahora somos tan cultos, que ahorita hay palabras que antes, ya hoy no se pueden decir. Pero bueno, seamos a lo viejito, estaba encinta. O estaba preñada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos. Esa palabra en el mesón es en un hotel, ¿no? Ellos, imagínense toda la gente que viajaba y toda la gente que viajaba y toda la gente que viajaba. Como el viaje de ellos fue lento, porque no pudieron ir a caballo o no pudieron ir en camello, les tocó ir lo más posible en mula. No vaya a decir que yo dije que ellos viajaron en mula, porque no sé, la Biblia no lo dice. ¿Ok? Pero suponiendo que se fueron en mula, llegaron tardecito y cuando llegaron a los hoteles, ¿había espacio para ellos? ¿Cómo estaban los hoteles? Llenos. Pero llegaron a cierto hotel. Preguntaron por esposo y le dijeron no. Y José tal vez dijo, mire, mi esposa está en embarazo, ya le están llegando las contracciones, ya está haciendo trabajo de parto, yo necesito un espacio. Y el mesonero le dijo, mire, vea, lo único que hay es el pesebre. Alguna vez yo prediqué en una iglesia y yo dije que el pesebre era lo que hoy en día corresponde a un parqueadero y se enojaron conmigo. Pero la gente llegaba con sus mulas, con sus caballos, con sus camellos. ¿A dónde lo llevaban? A la pesebrera del hotel. O sea, si hubiera sido en este tiempo, no hubiera habido pesebrera, sino que un parqueadero. Jesús nació en un pesebre. ¿Sí ve? José, desde que tenemos a Cristo, no lo tenían en su corazón, lo tenían en ¿dónde? En la barriga. Nos ha ido mal. Primero este viaje, los dolores del viaje, estos dolores del parto y ahorita no hay espacio. ¿Será que Dios no está con nosotros? ¿Será que Dios nos está castigando? Mire, el Hijo de Dios, el Rey, Él dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Dónde nacen los reyes? En los palacios. ¿Dónde nació el Rey de Reyes y el Señor de Señores? En una pesebrera. Tal vez esto no nos daba a entender que el que estaba naciendo en ese pesebre era el Cordero de Dios. Era el que iba a ser sacrificado en cierta Pascua judía para perdonarnos de todos y de todos nuestros pecados. Tal vez usted, tal vez María no lo entendió, pero lo que Dios hace es perfecto. Tal vez todo parecía contradictorio, pero lo que Dios hace es perfecto. Nuestro rey, cuando entró a Jerusalén, no entró montado en un caballo blanco. ¿Entró qué? En un pollino de asna. Nuestro rey no tuvo una corona de oro, tuvo una corona de espinas. Nuestro rey no tuvo un trono de marfil, tuvo una cruz. Pero es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el rey que no es el rey de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y muchos cristianos no lo han entendido. Muchos cristianos quisieran que se acabaran los problemas en este mundo, pero les voy a decir y les tengo una buena noticia. Una noticia es que Él nació y murió en la cruz, pero otra noticia es que Él se fue y volverá muy pronto para llevarnos a morar con Él eternamente a la casa de su Padre, hermano. Esas son las buenas noticias que yo les tengo. Esas son las buenas noticias. Jesús nació. Versículo 11. Había pastores en la misma región. Pastores eran los que cuidaban las ovejas, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó y el resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy ¿qué? Nuevas. ¿Les doy qué? Noticias. ¿Esas nuevas son qué? Noticias. Y esta noticia producirá gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, Cristo el Señor. La noticia que ellos estuvieron esperando por casi 4000 años se estaba cumpliendo. La noticia, estaba naciendo el Salvador. El Salvador, ¿qué significa eso? El anuncio que el ángel le dio a José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es del Espíritu Santo es, y tendrán un hijo y le llamarán su nombre Jesús, que quiere decir el Salvador, porque este salvará a su pueblo de los pecados. Todo lo que los separaba de Dios, todo lo que les impedía entrar a la gloria eterna, Él los va a salvar. Mire que no es receta, es una noticia, hermano. Yo te tengo noticia. Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios, el que murió en la cruz, el que derramó la sangre, es el que ha quitado el pecado de nosotros y nos presenta perfecto delante de Dios. Eso es una noticia. Les voy a dar un ejemplo de cómo nosotros los predicadores a veces les ponemos cargas. Voy a hablar del diezmo. ¿Hablamos del diezmo? Pero no, tranquilos, ustedes saben que esta iglesia no se caracteriza por exprimirlo, no, nunca eso. Que Dios nos guarde. Pero algunos dicen, bueno, vamos a ver algunos versículos que son verdaderos. Pero ¿cómo a veces los usamos? Para que la gente se sienta con cargas. Y no les enseñamos la verdad. Ayúdenme en Efesios capítulo 5. Efesios 5. Y ahorita les voy a mostrar este mismo contraste, pero no como receta, sino como noticia. Y van a ver la diferencia. Versículo 5, capítulo 5, 5 de Efesios. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo. Ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Entonces, hermanos, miren. Mírenme un momentico. Mírenme. Gracias. La avaricia es pecado. Y si usted y yo somos avaros, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice la Biblia? No tiene herencia en el reino de Dios. Entonces, les voy a enseñar cómo ser libres de la avaricia. Receta. Mateo capítulo 6. Ale, no les voy a enseñar, simplemente les voy a enseñar la diferencia, ¿no? Y yo sé que usted ha escuchado esto. Versículo 24. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. O sea, no se puede servir a Dios y ser avaros. Entonces, ¿qué nos han enseñado a nosotros, a todos los creyentes? Y yo sé que esto usted lo ha aprendido. Que la manera que Dios nos ayuda a liberarnos de la avaricia es cuando usted diezma. Porque cuando usted está diezmando, ¿qué está diciendo? El dinero no me gobierna. Yo le doy a Dios lo que es de Dios. Hago una pregunta. ¿Será que el diezmar nos puede liberar a nosotros de la avaricia? Les voy a mostrar en la Biblia los más fieles diezmadores de esa época. A ver si no eran terribles. ¿Quieres que se los muestre? A ver si a ellos los libró de la avaricia. Y ahorita les voy a mostrar. O sea, ¿cómo ser libres de la avaricia? El diezmo. El diezmo te libera del amor al dinero. El diezmo hace que tú no seas interesado. El diezmo le está demostrando a Dios que lo amas a Él por encima de todo. Lucas, ayúdeme en Lucas. Capítulo 18. Versículo 9. Lucas 18, 9. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, su justicia venía a Dios, pues ellos pensaban que eran justos. ¿Por qué pensaban que eran justos? Vamos a ver. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo, puesto en pie, ¿cómo oraba? ¿Cómo oraba? ¿Oraba a Dios? ¿Oraba consigo mismo? Hay gente que piensa que está orando y está más engañada. Uy, es que yo oro 4 horas. Primero que todo, ya están muy mal. Porque la Biblia dice que no debemos tocar trompeta. Si ayunas, afeítate, preséntate bonito. Y si te hacen ojeras porque el ayuno está prolongado, cómprate, ¿cómo se llama eso para cubrir las ojeras? El corrector. Le dices a tu mujer que te preste un poquito. Ella sí la compra. Y te echas un poquito y no demuestres a los hombres que ayunas. Lo peor que uno puede hacer es presentar su testimonio, hermano. En cuanto a muchas cosas, Ah, yo era un pecador y Dios me libró del pecado. Listo, eso sí. Pero a veces hablamos tanto de nosotros. A veces hablamos cuánto oramos, cuánto leemos la Biblia. Y yo creo que esos que hablan, que oran tanto, no oran nada, hermano. Quieren cubrir su falta de espiritualidad con una falsa apariencia. Mientras la Biblia dice, no te muestres a los hombres que ayunas. ¿Lo dice la Biblia? Si vas a orar, ¿qué tienes que hacer? Cierra tu puerta donde nadie te ve. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Tu espiritualidad no es delante de mí, ni delante de ningún hermano, ni delante de ningún hombre. Tu espiritualidad es delante de Dios, que realmente nos conoce. Entonces nosotros a Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. No pensemos, hermano, porque decimos, ¡ay, yo sí oro! Este hombre oraba consigo mismo. ¿Y cómo oraba? Y oraba de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, gloria a Dios. Doy los diezmos de todo lo que gano. ¿Ese fariseo qué hacía? Hermano, yo creo que él no estaba mintiendo. ¿Él daba qué? Los diezmos de todo lo que gano. Eso decía este fariseo. Y les voy a mostrar que tal vez sí diezmaban todo, porque Jesús lo dijo unos versículos atrás, Lucas 11. Entonces imagínense, estoy dándole la receta de cómo salir de la avaricia, el diezmo. Este fariseo, ¿qué hacía? Diezmaba. Y era más fiel que usted y que yo. ¿El diezmaba de qué? De todo. Es una pregunta, ¿nosotros diezmamos? Bueno, no hablemos del diezmo. Yo hace años no hablo de eso. Y a veces lo nombramos de alguna, por alguna cosa. Lucas 11, versículo 37, pero vamos a leer el 42. Todo el relato está desde el versículo 39. Dice: pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad, necios. El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, el eneldo, la ruda y toda hortaliza. ¿Ellos diezmaban? ¿Ellos diezmaban? Entonces, hermanos, si el remedio para liberarte de la avaricia es diezmar, los fariseos tendrían que ser los más limpios. No deberían de ser avaros. Pero les voy a mostrar qué tan avarientos eran los fariseos. ¿Les muestro? Capítulo 14 de Lucas. Capítulo 16, versículo 14. Jesús estaba dando una parábola. La parábola del mayordomo infiel. Y en el versículo 13, mire lo que les dice. 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Versículo 14. Y oían también todas estas cosas, ¿quiénes? Los fariseos, que eran avaros. ¿Cómo eran los fariseos? Entonces, hermanos, si la forma de liberarnos de la avaricia es diezmar, a los fariseos? No les funcionó. ¿La fórmula estaba qué? Equivocada. Bueno, hago una pregunta. ¿Tú te puedes liberar de la avaricia? ¿A quién no le gusta el dinero? ¿No luchamos toda la vida por eso? ¿No hace horas extra por eso? Aún un día hoy se nos enseña que eso es lo más importante. Que Dios te va a prosperar, te va a hacer rico y esto y lo otro. ¿No amamos ese dinero? ¿Por qué muchas veces dimos ofrendas? Para recibir otro tanto. Para que Dios nos diera. La fórmula no estaba. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada que tú y yo hagamos que nos pueda liberar del poder del pecado. Nada. Tú puedes esconderte en una fachada. Yo me puedo esconder en una fachada. Mire, ¿se acuerdan de aquel hombre que fue con una mujer a cierto restaurante en Estados Unidos a comprar un pollo? Y ellos compraron el pollo, le pasaron la caja y se fueron a su casa. Pasó el tiempo cuando vinieron a arreglar cuentas con la cajera. Y cuando fueron a arreglar cuentas, faltaba mucho dinero. Resulta que la cajera había guardado cierto dinero en una caja que había puesto al lado de la caja para que cuando vinieran a arreglar cuentas, pues ella dar cuenta. Pero en vez de entregar la caja del pollo, ¿entregó qué? La caja del dinero. A esa mujer le iban a echar. Habían llamado a la policía, ya había llegado la policía. Mientras todo eso sucedía en el restaurante, esta pareja llegó a la casa. Cuando fueron a alistar los platos para servirse el pollo que iban a comer ellos dos, abrieron la caja y no encontraron pollo. Encontraron dinero. Mismo el hombre le dijo: mujer, cierra eso, vamos rápido, porque a esa mujer la van a echar. Llegaron al lugar, la policía había cerrado el lugar porque estaban en la investigación a ver dónde estaba el dinero, si lo encontraban. Y este hombre le dijo a la policía: déjeme entrar, mire, yo tengo una caja, ella se equivocó y me dio el dinero, por favor déjeme entrar. Lo dejaron entrar, ¿no? Cuando por allá cierto empleado del restaurante dijo: este hombre es un ejemplo. Se hubiera quedado con ese dinero, arregla muchas cosas, pero fue capaz de devolverlo y llamó a los noticieros y vinieron los noticieros. Ese era el hombre modelo. Era un ejemplo ¿de qué? De honestidad. Eso tiene que saberlo todo el mundo. Aún en este planeta hay gente honesta. Entregó el dinero, todo se solucionó. La cajera le dio un abrazo y gracias, Dios lo bendiga. Usted es lo más precioso que hay, ella emocionada. El dueño del restaurante se dio por satisfecho, se dio cuenta que era una equivocación. Y los noticieros azarando al hombre: denos una entrevista, yo no le doy entrevista, déjese tomar una foto, yo no me dejo tomar una foto. Y lo empezaron a presionar y lo empezaron a presionar y a presionar. Y, pero ¿por qué, si usted es un ejemplo para este país y para el mundo entero? Y él dijo: por favor, no me tomen fotos, yo no quiero ser ejemplo de nada, porque la mujer con la que ando no es mi esposa. ¿Era honesto? ¿Era honesto? ¿Era honesto, hermano? Yo quiero que me diga sí, no. ¿Tú puedes hacer algo para liberarte del pecado? Somos pecadores. Pero les doy una buena noticia. Vaya primera de Corintios 6. Yo no le quiero dar recetas. Y con esto no le estoy diciendo que usted no tiene responsabilidades. Y con esto no le estoy diciendo que usted no tiene que dejar de ser avaro. Pero mire lo que dice la Biblia. ¿Los fariseos pudieron con su receta? Hermanos, ¿los fariseos pudieron con su receta? Ellos, al ser avaros, ¿cómo quedaban? Destituidos del reino. Porque los avaros, porque la avaricia es idolatría, aman, tienen un nuevo Dios, un Dios diferente al Dios de Israel. Aman el dinero. Cambio primera de Corintios 6. Nota una listica. Versículo 9. Y les voy a dar la noticia. Van a ver qué es diferente, la noticia o las fórmulas. O las, ¿cómo se llama? Las recetas. Versículo 9, 1 Corintios 6, 9. ¿Tienen toda la Biblia? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí la noticia está terriblemente mal. Versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido ¿qué? ¿Lavados de qué? De su adulterio, de su fornicación, de su idolatría, de su avaricia, de su borrachera. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Esa sí es una buena noticia. El Evangelio, el libertador, lo que me separaba de Dios, que era la avaricia y el pecado, Cristo Jesús, por su sangre en la cruz, me ha lavado, me ha justificado, me ha presentado perfecto por medio de su Espíritu Santo. Y no es carga, esto es una buena noticia que produce gozo en el corazón de los creyentes. Entonces le voy a decir algo, hermano, usted no puede vencer el pecado. Pero hay uno que se llama Cristo, que es el que vino a salvarnos de los pecados y ha perdonado con su sangre toda nuestra maldad. ¿Le parece buena noticia? ¿Le parece buena noticia? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Damos noticias o enseñamos recetas? ¿Qué quiere usted, receta o noticia? ¿El Evangelio qué es? Una buena noticia. Y yo no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria al Señor, hermano. Yo prefiero las buenas noticias. Yo quiero, hermano, desde este púlpito darles esas buenas noticias. Yo no puedo. Yo me di cuenta, hermano, que yo no podía. No sé si usted también. Yo quise intentarlo. Yo muchas veces, hermano, luché en esta vida por ser santo y apartarme del mal y hacer esto y hacer aquello. Y entre más me esforzaba, a veces nacía un problema en mí. Me llenaba de orgullo. Y yo decía, sí pude o sí se puede. Cuando me di cuenta que el orgullo era ¿qué? Pecado. Era sabio en mi propia opinión. La Biblia dice que Dios aborrece al altivo de corazón. Entonces llega a una conclusión: yo no puedo, necesito a Cristo. Tú no puedes, hermano, deja de luchar ya por tu propia fuerza. Necesitas a Cristo. ¿Qué dijo Él? Separado de mí, nada podéis hacer. Y se estaba refiriendo a los frutos que Dios demanda. No estamos hablando de traer gente a la iglesia. Estamos hablando de ¿qué? De producir los frutos dignos de Dios. Y sin Cristo es imposible. Porque Él es el. Él es el que hace lo que es agradable delante de Dios. Yo no puedo producir ningún fruto separado de Cristo, ninguno. Te doy esa mala noticia. Tú solo no puedes. Te doy una buena noticia. En Cristo lo puedes. En Cristo lo puedes. Amén. Esa es una buena noticia, hermano. Dios es el que empezó la buena obra en nosotros. Y él la perfeccionará. ¿Quién la perfeccionará? ¿Tú? ¿Tú? Y termino con el ejemplo que les he dado. Siempre les he dado este ejemplo y no he encontrado uno mejor. Usted mira al pastor, si repite, pues, hermano, como dijo el apóstol Pablo, para mí repetirles no me molesta. Y para ustedes seguro. Y a veces nos olvidan las lecciones, ¿sí o no? Entonces la repetición es buena. Llego yo y digo, aquí está el cuadro de la Mona Lisa. Leonardo da Vinci. ¿Se acuerdan del cuadro de la Mona Lisa? Una mujer parecida, bueno, dejemos así. Ahí está el cuadro de la Mona Lisa. Todos nosotros somos pintores profesionales, todos. Eso creemos. Entonces yo les digo, a mí me parece que Miguel Ángel se equivocó. Ah, Leonardo da Vinci, que Miguel Ángel, todos esos. A mí me parece que Leonardo se equivocó. Hay algo que no me cuadra en la Mona Lisa. Vamos a hacer algo para mejorarla. A través de la historia, se dice que ese cuadro es como perfecto. Entonces pasa Harold y le hace bigote. Un bigote así grande al estilo mexicano. ¿La mejoró o la empeoró? La empeoró. Entonces pasa a Duber, borra el bigote y le hace un bigote tipo Cantinflas. Y le quita un poquito las arrugas de aquí. Compra productos de Avon, porque con Avon somos ganadoras. Y le tapa aquí las arrugas. Como la Mona Lisa tiene un poquito de ojeras, Ricardo viene y le echa ¿qué? A él le prestaron el corrector y le echó corrector. Hay que coger a la Mona Lisa y arreglarla. Hago una pregunta, ¿la arreglan? Le voy a recordar algo. La obra de Cristo es perfecta. Si usted hace algo para mejorarla, la va a empeorar. Esa es la noticia que les tengo. Lo que Cristo hizo fue completo y suficiente para el perdón de nuestros pecados. Amén. Y eso que Él hizo nos liberó del poder del pecado y de la potestad de las tinieblas. Esa es la buena noticia. Ya no le perteneces al pecado. Ya no le perteneces al diablo. Eres hijo de Dios y ahora vives para aquel que murió y resucitó por ti, que te ha lavado, justificado y santificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Padre, gracias. Te damos por tu palabra. Gracias te damos porque hoy hemos aprendido, Señor, la diferencia entre lo que es una receta y lo que es una noticia. Padre, perdóname que yo como predicador muchas veces he puesto unas cargas terribles en el hombro de mis hermanos que yo sé que no he podido ni siquiera llevar yo. Perdóname por ser un mal predicador. Perdóname por ser un hombre, Señor amado, que no ha presentado el Evangelio fielmente, Señor. Pero ayúdame a arrepentirme. Ayúdame a arrepentirme, Señor. Que yo vuelva a entender que si el Hijo nos liberta, habrá verdadera libertad, Señor. No más cargas para los hermanos, no más cargas para ellos, oh Rey del Cielo. El único que puede limpiarnos, el único que puede lavarnos, el único que puede santificarnos, el único que hace la obra perfecta, así yo no la entienda, Señor, eres tú. Y muchas veces han venido circunstancias, es porque tú nos estás perfeccionando. Es porque tú nos estás llevando a reconocer que separados de Cristo nada, nada podemos hacer. No más, Señor, que no nos apoyemos más en nuestra propia opinión, que no nos apoyemos más en nuestras propias fuerzas, porque la palabra dice nadie será fuerte en su propia fuerza, y antes el arco de los fuertes será quebrado, pero la estéril se regocijará de ser madre de muchos hijos. La que no tenía fuerza dio a luz siete, Señor, Padre. Padre, no tenemos fuerza, somos estériles para producir los frutos que tú demandas, pero la noticia es que la obra de Cristo es perfecta. Nosotros hemos creído a lo que Cristo ha hecho, y tú nos has lavado, tú nos has santificado, tú nos has justificado por medio del Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gracias por esta buena noticia, gracias porque en Cristo tenemos libertad, gracias porque todos nuestros pecados han sido perdonados. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos en el nombre precioso de Jesús. El pueblo dice amén, amén y amén.